Lunes 13 de febrero. ¿Por qué esta generación reclama un signo? Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús no acaba de entender que los descreídos fariseos le pidan un signo del cielo. ¿Por qué esta generación reclama un signo? Jesús ya ha hecho más que suficiente, con sus palabras y gestos especiales, como la curación de enfermos, para que sus oyentes crean en él y le acepten a él y a su mensaje. La actitud de los oyentes de Jesús en su tiempo, y en todos los tiempos, también en el nuestro, es doble. Unos, haga lo que haga, le van a rechazar. No le van a dejar entrar en sus corazones. De alguna manera podemos decir que le van a matar. Y otros le vamos, a aceptar con los brazos abiertos, nombrándole el Señor y dueño de nuestra vida. No valen los signos prodigiosos para creer en Jesús. Jesús no tiene más que dos vías para conquistarnos: sus palabras de vida y su desbordante amor hacia nosotros. Y a estas dos vías podemos añadir otra. Quien camina desde la amistad con Jesús por la senda que nos traza, se encontrará en su corazón con la alegría, la felicidad, la vida abundante que tanto anhelamos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.